Él le da consuelo y le aconseja en sus asuntos diarios. Más tarde los encuentro enviándose mensajes íntimos. Mi paciente ríe. Doctor N. ¿Qué encuentra gracioso? Peted no está casado, ha estado enamorado de Betty por mucho tiempo y ella aún no se ha dado cuenta. Doctor N. ¿Le parece bien? P. Con ánimo, pero también con nostalgia seguro. Me alivia saber que él puede hacer por ella lo que yo ya no. Al menos hasta que ella vuelva al hogar, a mí. Finalmente, hay esos espíritus angelicales que regularmente vienen a la Tierra entre vidas, simplemente para ayudar a personas que no conocen y que se encuentran agobiadas por el desconsuelo. Ellos podrían ser sanadores en entrenamiento, como sucedió con el paciente que me dijo. En India, mi guía y yo ayudamos a un muchacho que se estaba ahogando y el temor lo consumía. Sus padres lo habían sacado del río y trataban de resucitarlo, pero el muchacho no reaccionaba. Yo coloqué mis manos en su cabeza para aminorar su temor, envié una emanación de energía a su corazón, para darle calor a su cuerpo y sincronicé mi esencia con la suya por un instante para ayudarle a expulsar el agua y respirar de nuevo. Pudimos ayudar a 24 personas en aquel viaje a la Tierra. 2.6. Recobro emocional de las almas y quienes le sobreviven. Los últimos comentarios del caso 11 sobre Betty y aquellos del caso 3 sobre Kevin, tocan el tema de las relaciones afectivas posteriores de aquellos que sobreviven. Enamorarse después de la muerte de un cónyuge en ocasiones genera sentimientos de culpa y hasta de traición, sin embargo en los dos casos mencionados, aquellos que partían solo deseaban felicidad y amor a quienes les sobrevivían. No obstante, el hecho de que los espíritus deseen esto para nosotros no significa que podamos compartir con facilidad nuestras expresiones de intimidad con amores pasados y presentes. Personas que han tenido largos y felices matrimonios y luego pierden a su pareja tienen grandes posibilidades de lograr un exitoso segundo matrimonio. Esto es un tributo a la primera relación. Tener otras relaciones no empequeñece ni deshonra nuestro primer amor, simplemente valida el logro de este sentimiento en medio de una sana aceptación. Sé que poner a un lado los sentimientos de culpa es más fácil de decir que de hacer, incluso he recibido cartas de personas que han enviudado en las que me preguntan si la persona que ha partido puede realmente verlos en la habitación con alguien más. En mi resumen sobre el mundo del espíritu, indicaba que las almas pierden la mayoría de su carga emocional negativa cuando se liberan de sus cuerpos. Aunque es cierto que podemos arrastrar los síntomas de algún trauma emocional de la vida pasada a la siguiente, esta condición se encuentra en estado de suspensión hasta que retornamos a un cuerpo nuevo. Por otra parte, una gran cantidad de energía negativa es eliminada durante las primeras etapas de nuestro retorno al mundo del espíritu, especialmente después del desajuste que acontece durante la orientación. Cuando las almas retornan de nuevo a un estado de energía pura en el mundo del espíritu, ya no sienten odio, rabia, envidia, celos o cosas similares. Han venido a la Tierra para experimentar estos tipos de emociones y aprender de ellas, pero, ¿sienten las almas tristeza por lo que dejan atrás, después de morir? Ciertamente, las almas experimentan nostalgia por los buenos momentos en sus vidas pasadas. Esto es neutralizado por un estado de dichosa omnisciencia y un grado tan alto de bienestar que las almas se sienten más vivas que en la Tierra. No obstante, he encontrado dos clases de emociones negativas que existen dentro de las almas y que involucran alguna forma de tristeza. Una de ellas, que yo llamaría culpabilidad del karma, es ocasionada por tomar pobres decisiones, especialmente cuando otros resultaron lastimados por estas acciones. La otra forma de tristeza no es la melancolía, ni la depresión, ni la infelicidad luctuosa en el sentido que la vida sigue a pesar de su partida, sino que más bien proviene de su anhelo de reunirse con el origen de su existencia. Creo que todas las almas, sin importar su nivel de desarrollo, sienten este anhelo de buscar la perfección por la misma razón. El factor que motiva a aquellas almas que vienen a la Tierra es el de crecer. De ahí que los rastros de tristeza que distingo en las almas es básicamente la ausencia de elementos en su carácter inmortal y que ellas deben encontrar para completar su energía. El destino de las almas es buscar la verdad en sus experiencias para obtener sabiduría. Quienes le sobreviven han de saber que añorar no compromete los sentimientos de empatía, lástima y compasión de las almas hacia quienes sufren por su partida. Dado que el carácter inmortal del alma ya no está limitado, por el temperamento y carácter individual de su último cuerpo, se encuentra en paz. Las almas tienen mejores cosas que hacer que interferir con las personas en la Tierra. En ciertos casos, algunas almas se encuentran tan alteradas por alguna injusticia hacia ellas en la vida, que no abandonan el plano astral de la Tierra después de la muerte hasta lograr alguna clase de solución. El conflicto espiritual de estas almas no contempla la tristeza porque usted halle la felicidad con alguien más, a menos que se hubiese cometido un crimen para poder estar con otra persona. La gran ventaja de quien parte sobre quien le sobrevive es el hecho de saber que aún vive y que puede observar a aquellos que le son importantes. La integridad de las almas incluye el deseo de que aquellos que aman tengan la libertad de continuar con sus vidas en la forma que deseen. Si usted desea que un alma le visite, seguramente ésta lo hará, pero si no es así, su deseo de privacidad será respetado. Además, una parte de la energía que usted dejó en el mundo del espíritu siempre estará allí para ella. Así como las almas pierden muchas emociones negativas al retornar al mundo del espíritu, los sentimientos positivos también sufren alteraciones. Por ejemplo, las almas sienten mucho amor, pero este amor no impone condiciones sobre la reciprocidad porque es brindado libre. Las almas demuestran una coherencia universal hacia los demás que es tan absoluta que puede ser incomprensible en la Tierra. Esta es la razón por la que las almas nos parecen abstractas y enérgicas al mismo tiempo. He escuchado acerca de algunas tradiciones culturales que aconsejan a quienes sobreviven dejar que las personas fallecidas se marchen y procurar no comunicarse con ellas, dado que las almas tienen cosas más importantes por hacer. La verdad es que las almas no desean que nos volvamos dependientes de una comunicación con ellas en detrimento de nuestra capacidad para tomar decisiones propias. No obstante, muchas personas no solo necesitan consuelo sino también cierto tipo de aprobación al iniciar una nueva relación. Espero que mi próximo caso ayude a disipar la idea de que quienes han partido no se interesan en el futuro de quienes les sobreviven. La privacidad siempre es respetada, siempre y cuando nos encontremos satisfechos. Pero si una determinada acción, particularmente relacionada con un vínculo afectivo, representa una posible decepción, ellas intentarán expresar su opinión para que seamos conscientes de ello. Dada la naturaleza dual de las almas, ellas pueden fácilmente ejecutar más de una tarea al mismo tiempo. Esto incluye un período de tranquilidad en soledad en que pueden enfocar su energía en las personas que han dejado atrás. Las almas hacen esto para brindarnos mayor paz incluso cuando no estemos pidiendo ayuda. Caso 12. George vino a verme en un cierto estado de desconsuelo provocado por sus sentimientos de culpa al tener un nuevo amor en su vida. Había enviudado hace 2 años, después de un largo y feliz matrimonio con Francis. George reflexionaba si ella lo miraba con desagrado por la relación que estaba llevando con Dorothy. Supe que Dorothy y su fallecido esposo, Frank, habían sido amigos cercanos de George y Francis. En cualquier caso, George temía que su creciente atracción por Dorothy pudiese ser considerada como un acto de traición. Comienzo este caso en el momento de nuestra sesión en el que George ve a Francis después de una vida anterior juntos. Doctor N. Ahora que ha entrado al círculo de compañeros espirituales, ¿quién viene primero? P. Llora, oh, Dios, es Francis, es ella. Te he extrañado tanto, amor. Es tan bella. Hemos estado juntos. Desde el comienzo. Doctor N. Ha visto que en realidad nunca la ha perdido en su vida actual, ¿no es así? ¿Ella estará esperándolo cuando sea su hora de partir? P. Sí. Siempre lo presentí, pero ahora sé, nota George ha empezado a llorar y debemos detenernos por un rato. Durante este tiempo quiero que mi paciente se acostumbre a abrazar a su esposa y a hablarle por medio de su mente superconsciente. Él está profundamente convencido de que su guía y el mío conspiraron para propiciar este encuentro. Le explico que la información que obtenga le podría ayudar a continuar su vida con Dorothy. El catalizador para este reconocimiento se hace evidente cuando comenzamos a identificar a otros miembros del grupo de almas de George. Doctor N. Ahora quiero que identifique las figuras que se encuentran cerca de Francis. P. Radiante, oh, increíble. No lo puedo creer. Pero, claro. Ahora tiene sentido. Doctor N. ¿Qué es lo que tiene sentido? P. Son Dorothy y Griega, se torna muy emotivo, y Frank, están de pie juntos, al lado de Francis, me sonríen. ¿No lo ve? Doctor N. ¿Qué debería ver? P. Que ellos nos han acercado, a Dorothy y a mí. Doctor N. Explíqueme por qué lo cree así. P. Impaciente conmigo, ellos están felices de que nos hayamos encontrado en una forma íntima. Dorothy había sufrido mucho tiempo por Frank y la pena que ambos sentimos se dispersa al tenernos como compañía. Doctor N. ¿Y ve que ustedes cuatro pertenecen al mismo grupo de almas? Pues sí. Pero no tenía idea de que fuera así, doctor N. Como almas, ¿cuáles son las diferencias entre Francis y Dorothy? Pues Francis es alma educadora muy fuerte, mientras que Dorothy es más artística y creativa. Delicada. Dorothy es un espíritu tranquilo, capaz de adaptarse más fácilmente que el resto de nosotros a las condiciones existentes. Doctor N. Ahora que tiene la aprobación de Francis y Frank, ¿qué obtendrá Dorothy de esta asociación como su segunda esposa en esta vida? P. Consuelo, entendimiento, amor. Puedo brindarle más protección porque tengo metas muy definidas. Me enfrento a las cosas que Dorothy da por ciertas. Ella acepta demasiado. Tenemos un buen balance. Doctor N. ¿Es Dorothy su compañera espiritual primaria? P. Enfáticamente no, es Francis. Dorothy usualmente hace pareja con Frank en sus vidas, pero todos somos muy cercanos. Doctor N. ¿Ha interactuado con Dorothy anteriormente en otras vidas? Pues sí, pero en diferentes situaciones. Ella usualmente hace el papel de mi hermana, una sobrina o una amiga cercana. Doctor N. ¿Por qué hace usualmente pareja con Francis? Pues Francis y yo hemos estado juntos desde el comienzo. Somos muy cercanos porque hemos luchado juntos, ayudándonos. Ella siempre es capaz de hacerme reír de mi seriedad, de mis tonterías. Cuando cerré este segmento de nuestra sesión, sentí que George había ganado mucho conocimiento. Desbordaba de alegría por saber que no era un accidente que él y Dorothy se hubiesen acercado tanto. Las cuatro almas conocían sus destinos actuales con anticipación. He recibido información similar proveniente de pacientes que no se encontraban en el mismo grupo de almas que su nuevo amor, pero que se conectaban como almas asociadas de grupos cercanos. He descubierto que la mayoría de la gente sabe si la persona con quien viven no es una compañera espiritual cercana, pero esto no quiere decir que no se puedan mantener buenas relaciones con almas de otros grupos. A continuación cito la declaración de un paciente que murió antes que su esposa en su anterior vida juntos. Cuando llego a consolar a mi esposa después de mi muerte, lo hago como un amigo y compañero. En realidad no nos amamos. Ella no fue una íntima compañera espiritual para mí, ni yo lo fui para ella. Siento mucho respeto por ella. Necesitábamos esta relación para trabajar en aquellas cosas que atañían a nuestras fortalezas y debilidades. Así que no digo, te amo, porque ella sabría que no es verdad o porque podría confundir mi espíritu con su verdadero compañero espiritual. Nuestro contrato en esta vida ha terminado y si ella lo desea, me gustaría que llevara a otra persona en su corazón. 2, 7. Reuniéndonos con aquellos que amamos. Resulta apropiado cerrar este capítulo sobre la muerte con un caso que ilustra cómo es la reunión de compañeros espirituales en el otro lado. El caso involucra a una viuda que encuentra a su esposo en el umbral, después de una larga separación. Caso 13. Doctor N. ¿A quién encuentra justo después de morir? P. Es él. Eric. Oh. Al fin. Al fin. Mi amor. Doctor N. ¿Después de calmar a mi paciente es este hombre su esposo? P. Sí, nos unimos justo después de que cruzó el umbral, antes de ver a nuestro guía. Doctor N. Cuénteme cómo se desarrollan las cosas, incluyendo la forma en que los sentimientos de afecto se transmiten entre usted y Eric. P. Comenzamos con los ojos. Desde una corta distancia. Mirándonos con profundidad. La certeza de que todo está fluyendo entre nuestras mentes. De todo lo que hemos significado el uno para el otro. Nuestra energía es absorbida por una combinación magnética de indescriptible gozo que nos mezcla a los dos. Doctor N. ¿En este momento han asumido la forma física que poseían en la última vida? P. Riendo sí, muy rápidamente comenzamos con la vez en que nos conocimos como lucíamos y nos movemos a través de las diferentes fases de cambios corporales que tuvieron lugar durante nuestro matrimonio. No es definitivo porque no nos quedamos en un año de nuestra vida juntos. Es más, los patrones de energía varían. Incluso también tomamos apariencias de cuerpos que hemos utilizado en vidas anteriores. Doctor N. ¿Fue usualmente de género femenino en aquellas vidas? P. La mayoría de las veces, sí. Más tarde mezclaremos nuestros patrones de género, porque hubo buenos momentos de nuestras vidas pasadas en las que él fue hembra y yo varón. Pausa. Pero por el momento es divertido ser quienes fuimos en nuestra última vida. Nota: mi paciente me pide el favor de no hacer más preguntas por unos minutos. Ella y Eric se abrazan y cuando vuelve a dirigirme la palabra es para describir cómo su energía fluyó junta. P es el éxtasis de la unión. Doctor N. Esta pasión espiritual me suena casi erótica. P por supuesto, pero es mucho más. En realidad no puedo describirla, pero el arrebato que sentimos mutuamente viene de todo nuestro contacto juntos en cientos de vidas combinadas con los recuerdos del estado de dicha que gozamos juntos entre vidas. Doctor N. ¿Y cómo se siente después de mezclar su energía con la de su esposo? P. Rompe en risas en verdad, como un sexo maravilloso, solo que mejor, luego más seriamente usted debe entender que morí a los 83 años de edad, enferma. Estaba cansada. Fue una larga espera y yo estaba como una estufa fría que necesitaba ser calentada. Doctor N. ¿Estufa fría? Pues sí, necesitaba rejuvenecimiento de mi energía. Siempre hay una transferencia de energía positiva cuando somos recibidos por nuestros guías o alguien que amamos. Eric le da una chispa a mi cansada energía. Él enciende un fuego en mi interior que me renueva. Doctor N. Cuando esta reunión termina, ¿qué hacen ustedes dos? P. Nuestro maestro viene a darme la bienvenida y me escolta a través de la niebla hacia nuestro centro. Cuando un paciente me cuenta que el reingreso al mundo del espíritu tiene el efecto de restaurar, esto requiere de habilidades. Recibimos una infusión de nueva energía de nuestros compañeros espirituales y guías que también pueden transferir parte de la energía que hemos dejado atrás. Sin embargo, como ya lo dije cuando discutía el anhelo espiritual, una renovación completa no se dará lugar hasta que nuestro trabajo haya sido realizado. A pesar de esto, ser restaurados a como éramos antes de vivir es como sentirse nuevo una vez más. Un paciente lo dijo de esta manera: morir es como despertar de un largo sueño del cual solo se tiene una confusa conciencia. El desahogo que se vive es similar al que se siente después de llorar, solo que aquí no hay llanto. He intentado mostrar la muerte desde la perspectiva del alma que busca aliviar la pena de aquellos que deja. Como Platón dijo, una vez liberada del cuerpo, el alma es capaz de ver la verdad claramente porque es más pura que antes y recuerda las ideas puras que conocía antes. Quienes sobreviven deben aprender a funcionar de nuevo sin la presencia física de la persona que amaban, confiando que el alma que parte seguirá con ellos. Aceptar la pérdida se logra un día a la vez. La curación contempla una serie de etapas mentales que comienza con la fe en que realmente no estamos solos. Con el fin de completar el contrato de vida establecido con quien ha fallecido, se requiere recuperar la participación activa con el resto de la humanidad. Usted podrá ver a su amor de nuevo lo suficientemente pronto. Tengo la esperanza de que mis años de investigación sobre la vida que llevamos como almas ayudará a quienes sufren la pérdida de un ser amado a reconocer que la muerte solo cambia una realidad por otra en la larga continuidad de la existencia. 2.8. Fantasmas. Muchos estudiosos de lo paranormal han escrito sobre fantasmas. Aunque no me considero un experto en este campo, he tenido algún contacto con almas que se manifiestan en forma de fantasmas. En mis conferencias me preguntan con frecuencia cómo es que los benevolentes guías espirituales pueden permitir que estos seres vaguen perdidos, infelices y solitarios. Mi aporte al estudio de los fantasmas será revisar lo que creo que son equivocaciones y explicar este fenómeno desde la perspectiva del fantasma más que la de quien lo ve en la Tierra. Cuando comencé a dedicar mi práctica hipnoterapéutica exclusivamente al estudio de la vida entre vidas, no sabía que tendría que esperar años hasta que un paciente viniera de verme y me confesara haber sido un fantasma por un período apreciable después de una vida pasada. No considero a los fantasmas temporales en la manera tradicional. Por ejemplo, tuve una paciente que había muerto siendo muy joven durante un incendio en la escuela, cuando salvaba a los niños. Esta profesora permaneció en los alrededores del pueblo por algunos meses solo para observar y velar por los niños y otras personas que sufrían por su temprana partida. Cuando le pregunté qué la había llevado a marcharse finalmente, ella respondió: eventualmente me aburrí. He llegado a la conclusión de que solo una pequeña fracción de las almas han sido alguna vez fantasmas por más tiempo del que generalmente toma a un alma recién desencarnada asimilar su nuevo estado para abandonar el plano terrenal. No pienso que estemos siendo constantemente asustados por todos estos fantasmas alrededor del mundo. He concluido que nuestros guías no nos obligan o fuerzan a trasladarnos al mundo del espíritu si nuestros asuntos pendientes acá son tan fuertes y poderosos que no queremos abandonar el plano astral de la Tierra. Encuentro esto especialmente cierto si el alma tiene un guía permisivo. Algunos guías prefieren no interferir cuando se acercan, de hecho, ellos usualmente no hacen apariciones personales junto a nosotros en el momento exacto de la muerte terrenal. Para la mayoría de las almas, la sensación de salida en el momento de la muerte es suave y solo se hace deliberadamente intensa cuando se abandona el plano astral de la Tierra. No existen dudas sobre el hecho que seres superiores están inmediatamente al tanto de nuestra muerte, sin embargo, los deseos de quienes fallecen son respetados. Recuerde que el tiempo no significa nada en el mundo del espíritu. Las almas sin cuerpo no tienen un reloj en sus mentes, por lo que retrasar su partida algunos días, meses o años no tiene la misma relevancia que en los seres encarnados. Un fantasma que ha frecuentado un castillo inglés por 400 años y finalmente regresa al mundo del espíritu puede sentir que ha penado durante un tiempo espiritual de 40 días o incluso de 40 horas. Algunas personas tienen la creencia equivocada de que los fantasmas no saben que están muertos o cómo escapar de su estado.